Visión Laboral con Javier Cerón. Hoy con muchas noticias en el sector de los trabajadores, pues ha trascendido también todo lo que sucede por allá por la Comisión Nacional del Deporte que dirige Alfonso Castillo. Una vez que pues la derrama de la billetiza es de 25 mil millones de pesos, que es el presupuesto que maneja la CONADE, y de ahí se van a las federaciones, al Comité Olímpico Mexicano, a los estados y a recursos materiales. Esto no tendría importancia si no es porque pues los sueldos de los trabajadores representan anualmente alrededor de 100 millones de pesos, considerando que tienen un nivel promedio mensual de entre 8 mil y 9 mil pesos, sobre todo de que ahí laboran unos 500 trabajadores haciendo cuentas, pues no es ni una tercera parte de todo este gran presupuesto. Y lo peor es que pues en medio de la crisis que enfrenta este organismo, también la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la CONADE, que encabeza Santiago León, pues también llegan los beneficios, pero a cuentagotas, y en todo caso, pues a veces no les entregan ni los uniformes a los que tienen derecho por el contrato colectivo de trabajo. Así las cosas, en medio de la danza de millones, pues los trabajadores siguen en la crisis y con salarios muy bajos. En otro orden, bueno, tenemos por ahí también otra situación de trabajadores en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, donde pues todos los trabajadores operativos y policías, en lugar de corretear delincuentes, todos los quieren meter a estudiar y hacer exámenes, todo por orden de la segunda superintendente maestra Irene Quinto Montenegro, quien es la directora general del Instituto Técnico de Formación Policial. Y ahí, bueno, pues a muchos de los trabajadores que ya tienen entre 25 y 30 años, los quieren mandar a hacer ejercicio y aplicarles exámenes cuando ya han hecho ellos exámenes de competitividad, y por lo tanto señalan que cómo es posible que mientras la delincuencia pues anda suelta por toda la ciudad, esta maestra quiere llevarlos a una formación policial inicial, cuando ellos conocen perfectamente el manejo de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues ahí está una reflexión para el jefe de la policía capitalina, quien de alguna manera pues deberá tomar cartas en el asunto, porque esto simple y sencillamente es improcedente. Es el llamado que le hacen a Irán Almeida para que tome cartas en el asunto. Y por último, bueno, por el Infonavit están de manteles largos, ya que es el día del trabajador del Infonavit, y esto lo celebran porque hace 43 años pues entregaron el primer crédito en la ciudad de Tijuana por un monto de 90 mil pesos, siendo el Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit, que encabeza el arquitecto Rafael Riva Palacio, quien estuvo presente desde esa entrega del primer crédito del Infonavit. Así es que pues enhorabuena a todos los trabajadores de este instituto. Este es el reporte laboral, y bueno, para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes.